Volvemos al sur de nuestra América, esta vez al Gualmapu, territorio ocupado por el Estado argentino. Tiene que ver con el conflicto territorial que se está dando en lo que hoy se conoce como Villa La Angostura, un destino selecto del turismo nacional e internacional. Se trata de un conflicto que tiene la comunidad mapuche Lof Pai Chilantriao, con un proyecto inmobiliario de envergadura para personas de altos ingresos y además con una figura del deporte nacional conocida como es el basquetbolista Manuel Ginóbili. Vamos a escuchar a Luis Virgilio, él es apoderado de la comunidad mapuche Lof Pai Chilantriao, además es vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que nos va a contar desde dónde viene este conflicto, desde el año 2004, cómo las fuerzas policiales y también para policiales han atacado a la comunidad mapuche que está resguardando ese territorio y protegiendo además un bosque que está declarado como zona roja de especial resguardo por parte de la ley de bosques de ese país. La comunidad mapuche Pai Chilantriao reivindica las tierras originarias, de las tierras del lote 9, que viene a ser casi todo Villa La Angostura, porque además de ser el territorio que ocupó ancestralmente, además fueron los dueños. El general Roca en 1902, en pago a los servicios de vaquianos que ellos realizaron para mojonar los límites de la cordillera entre Argentina y Chile, les da el lote 9 y llega a escriturar a nombre, ¿no?, de los sucesores de la familia Pachili y de la familia Antareao. Este territorio se fue desguazando bajo dos procedimientos básicos. Uno, una ley firmada por Videla y Arguindegui en 1976, que autoriza a los municipios a prescribir las tierras de los particulares. Con la firma del gobernador, los municipios adquirían las tierras. Y el otro procedimiento es la lesión subjetiva, el engaño. En el caso de las tierras de Ginóbili tenemos un caso testigo, porque esas tierras fueron adquiridas por Salamida, que fue un exintendente de la dictadura militar, esos interventores, que iban con escribanos a uno de los herederos de la familia Paichil, les hacían apoyar el dígito pulgar sobre las escrituras a cambio de algo, y así ellos se quedaban con grandes porciones de tierra. Ellos firmaban con el dígito pulgar por sus condiciones de analfabetismo. El conflicto con Emanuel Ginóbili es de larga data. Comienza en el año 2004, cuando Ginóbili adquiere unas 13 hectáreas al costado del lago Correntoso, en el cerro Belvedere, que ellos denominan Pichunco, y que es parte de su territorio ancestral, y que está muy cerca de un rehue, que es un lugar sagrado en ese sector. Ginóbili le compra estas tierras a la familia Salamida, y Salamida las adquirieron en forma directa a uno de los herederos de la familia Paichil, que eran parte de la comunidad mapuche y que eran titulares de dominio de estas tierras. Lo adquiere a precio vil y con la firma del dígito pulgar por condiciones de analfabetismo de esta persona. La comunidad mapuche hizo saber públicamente, porque ellos no iniciaron una acción judicial contra Ginóbili, pero ellos reivindicaban públicamente estas tierras, porque nosotros debemos señalar que el conflicto territorial para ellos es un... y para ellos y para todos, en realidad, que cuando hay un conflicto territorial es un conflicto político, no es una cuestión jurídica. Ginóbili, obviamente, como todos los adquirentes de los terrenos, siempre despliegan una actividad jurídica, en este sentido un despliegue de actividad litigiosa para tratar de sostener la legitimidad de esos títulos. Que desde el 2004 estaban Ginóbili y la comunidad mapuche Pai Chilantriao habían llegado a determinados acuerdos de no innovar. Ginóbili en determinado momento deja pasar a las máquinas de un emprendimiento que se llama, que el titular es el Fideicomiso Lago Correntoso, que pretende llevar adelante toda una urbanización en el bosque. Cuando ellos detienen ese emprendimiento, bueno, inmediatamente llega la policía, hay denuncias, nosotros tenemos que iniciar habeas corpus preventivo para proteger a los mapuches, Y bueno, y ahí se visibiliza el incumplimiento de la ley de bosques. Yo debo señalar que en este sector donde compró las tierras Shinobi y que reivindica la comunidad mapuche Pachilantrao, se encuentra protegida, o sea, es un área protegida que está determinada como zona roja en el mapa de la ley de bosques. La zona roja que denomina la ley de bosques es una zona que es intangible, que no se puede tocar, que no se puede sacar un solo árbol, que hay que cuidar la biodiversidad y que las propias comunidades mapuches es parte del patrimonio cultural que se debe preservar. O sea, que en ese sector, quien compre, se llame Shinobili o como se llame, esas personas no deben conservar el bosque. O sea, lo que tengan que hacer deberán trabajarlo respetando, digamos, las pautas culturales y comunitarias y el cuidado del bosque. No se puede llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en ese lugar. Entonces, bueno, con esa premisa digamos, y con esa legitimidad, la comunidad mapuche hace el resguardo territorial. Y además empieza a hacer actividades religiosas que tienen que ver con sañar el bosque. La comunidad mapuche mantiene el resguardo territorial porque es, digamos, ellos lo están haciendo como en cumplimiento de su mandato ancestral. Ellos, cuando empezó el estrago ambiental, cuando empezó a desplegarse toda la actividad con las máquinas, ellos denunciaron el hecho. Sin embargo, el Estado hizo caso omiso, miró a otro lado. Entonces ellos, como comunidad mapuche, tuvieron que hacer lo que le mandaban, lo que le decía que haga su mandato ancestral, que es detenerlo, detenerlo. Y lo hizo con éxito. Detuvo y además visibilizó el tema. Y tan es así que tuvo que llegar a la provincia el ministro de Desarrollo Territorial, López Raggi, quien finalmente desautorizó o, digamos, rechazó el proyecto inmobiliario porque debió reconocer que no se podía hacer porque ese lugar está en zona roja que está vedado por la ley de bosques. Y Shinobili ahora intenta, como tiene a la comunidad mapuche dentro de lo que él considera que es un terreno de su propiedad, intenta hace una denuncia de usurpación contra la comunidad mapuche. Estábamos escuchando a Luis Virgilio, parte de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, acompañando a la comunidad mapuche Lofpaichil Antriao allá en el territorio que hoy se conoce como Villa La Angostura. Un conflicto que lleva más de 15 años, que ha convivido con el silencio de los medios de comunicación, también con la impunidad del Poder Judicial, que ha violado leyes nacionales como la Ley de Bosques y la Ley Indígena, llevando hoy a la comunidad mapuche al banquillo de los acusados, acusada de un delito sin pensar en los derechos de esta comunidad. Parece que en la Argentina los pueblos originarios y el pueblo mapuche en particular no son sujetos de derecho. Escuchamos esta segunda parte de la nota. Cuando después se retira la policía, de que se resuelve que la comunidad mapuche no está cometiendo ningún delito y la comunidad mapuche mantiene su resguardo territorial, aparecen unos patoteros, 12 personas que golpean a los mapuches, rompen y prenden fuego a sus instalaciones, a sus rucas. Y todos se refugian también en la casa de Shinobili. Entonces, bueno, yo varias veces le he preguntado al abogado de Shinobili, que está bien, vos decís que no tenés nada que ver, pero vos te presentás, vos le prestás la casa al Fideicomiso Lago Correntoso para que ahí lo habite un cuidador. Después viene gente a pegarle a la comunidad mapuche y se refugia en la casa de ese cuidador. Después, cuando ese cuidador Martínez hace la denuncia de usurpación, vos te constituís en querellante en representación de él. Entonces, bueno, uno no entiende mucho desde qué lado consideran que no hay relación. Debo señalar que el emprendimiento, el fideicomiso Lago Correntoso, es una inversión muy importante. Uno de los inversores es hermano del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que es el Rossi de apellido y que es hermano de su mujer, ¿no? De Aguada, de la mujer del presidente. Y bueno, y ahí proyectados llevar adelante barrios cerrados, ¿no? 87 viviendas de barrio cerrado. Entonces, bueno, obviamente los intereses son muy potentes los que están ahí. Actualmente la causa está elevada a juicio. La oficina judicial ya ha fijado fechas a partir del 29 de julio para las audiencias del juicio, pero el juicio está apelado. Yo he impugnado el auto de elevación a juicio, básicamente porque por serias irregularidades del juez de garantías, que no le permitió ejercer el derecho de defensa a la comunidad mapuche, no le permitió llevar testimonios, dio por concluida una investigación cuando estaba relacionada con otra, es decir, la denuncia de la usurpación y la denuncia del ataque, o sea, están relacionadas, suceden el mismo día y en el mismo lugar. Es decir, la comunidad mapuche, cuando la golpearon, fue a pedirle explicaciones a Martínez y Martínez después se fue por sus propios medios porque había sido cómplice de ese delito que se había cometido y luego hizo una denuncia como que la comunidad mapuche los hubiera usurpado. Lamentablemente, la fiscalía no se resiste a llevar esta prueba, la prueba de este expediente. Nosotros tuvimos que batallarla en la audiencia. Y la pudimos incorporar, por suerte. Pero el tema es que nosotros citamos a Emanuel Ginóbili como para que testifique en la causa, como testifican el resto de los empresarios, ¿no? O sea, que han sido damnificados. Increíblemente, el Ministerio Público Fiscal y el juez de garantías impiden a la defensa citar al presunto damnificado. O sea, nosotros lo queremos citar a Ginóbili porque él es el denunciante, él es la persona que es supuestamente despojado por la comunidad mapuche Pachilantreao. Y como es lógico, en cualquier proceso penal, nosotros queremos escuchar el testimonio de Manuel Ginóbili. La comunidad mapuche Pachilantreao se siente realmente en una situación de despojo. Muy importante, o sea, ellos estar sentados en el banquillo de los acusados por usurpadores, cuando digamos, ellos han sido los dueños de la tierra desde siempre, fueron dueños de la tierra, no solo fueron dueños de la tierra antes de que fuera Estado, sino que cuando fueron Estado, el Estado necesitó a la comunidad mapuche para. En aquel entonces, en 1902, que no tenía gente para llevar adelante estos servicios de Baquiano que eran importantes para mojonar los límites de la cordillera, cuando los necesitó les dio las tierras y después se las sacó con leyes huincas, ¿no? Y también con procedimientos de engaño. Entonces ahora estar sentados en el banquillo de los acusados como usurpadores para ellos es muy fuerte. Agradecemos este testimonio y el compromiso de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina que acompaña y patrocina en los distintos territorios del país a pueblos originarios que están siendo avasallados en sus derechos elementales. Nos vamos ahora a Centroamérica, nuevamente a Honduras, para escuchar a la compañera Melissa Espinosa Ruiz del Movimiento de Diversidad en Resistencia. Recordemos que hace casi un mes Honduras viene viviendo jornadas de protestas, paros, en función de unos decretos que intentó impulsar el Poder Ejecutivo que atentarían contra el derecho a la salud y la educación del pueblo en general. Son intentos encubiertos, según denuncian desde la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, de privatización de estos servicios, de descentralización de los servicios en las diferentes regiones del país, así como precarización y flexibilización laboral para estos gremios involucrados. Vamos a escuchar a la compañera Melissa y también le sugerimos a todos quienes no han tenido la posibilidad de escuchar el programa especial Avyayala Conversa, qué sucede en Honduras, que preparamos sobre este tema para que las radios también lo retransmitan y podamos acercarnos un poco más desde las voces de sus protagonistas a qué está sucediendo en este país que posee una democracia muy frágil. La Plataforma Nacional en Defensa de la Educación y Salud Pública del Pueblo Hondureño se ha mantenido a lo largo de estas 3 semanas en las calles, manifestándose en contra de las medidas privatizadoras del gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández. Previamente, las bases magisteriales y el gremio de salud realizó en diferentes sectores del país asambleas informativas para elegir los y las representantes que estarían en la plataforma en defensa de la salud y educación pública. De igual manera, en esas asambleas informativas se votaron los puntos de lucha, se votaron todo ese plan petitorio y el manifiesto que se iba a mantener durante toda esta jornada de lucha. Y eso es lo que ha logrado que los dos gremios se mantengan unidos, eso ha logrado de que la lucha aún esté, que aún siga. Este proceso le ha dado una lección al pueblo hondureño, que es cuando se le consulta al pueblo cuál es la vía que se debe de seguir, todo marcha bien. Es decir, que la plataforma cuenta con el apoyo del pueblo hondureño. Los y las docentes en su momento se tomaron los centros educativos parando sus labores. Días después, los padres y las madres de familia decidieron ser ellos y ellas quienes tomaran los centros educativos para que los y las docentes no tuvieran problemas en su trabajo. Es decir, que actualmente vemos un apoyo, una unidad entre la parte del pueblo hondureño contra quienes lo que se están manifestando. Anteriormente, cuando se ha parado lo que es el sector transporte y se le ha apoyado, se ha visto una ruptura entre el pueblo y el sector transporte debido a que estos son sectores que han venido a pactar con el gobierno pensando en su bienestar y olvidando el bolsillo del pueblo hondureño. En este caso podemos ver una plataforma fortalecida, podemos ver una plataforma que se apega a los principios y al mandato de la asamblea de cada una de sus bases y han escuchado al pueblo hondureño. El gobierno ha hecho diferentes maniobras para poder engañar a quienes están en la representación en la plataforma. Han llamado a un falso diálogo, han firmado pactos con personas que no son las legítimas representantes de la plataforma. Quienes están al frente de la plataforma han dicho muy claro, las condiciones para un diálogo es que no hayan presos políticos de esta lucha, que no se criminalice a quienes están apoyando a la lucha en defensa de la educación pública y de la salud pública, que se libere a todas aquellas personas que han sido presas en estos días por estar en las manifestaciones. También otra condición es que los militares salgan de los sectores de Guapinol, salgan de los sectores de Bajo Aguán, salgan de los sectores de la Guadalupe Carmen. Estos 3 sectores han estado por varios tiempo ya con presencia militar porque estos sectores están en la lucha contra la minería, están en defensa de los ríos y de los bienes comunes. Y son unos sectores que siempre han salido cuando ha existido una lucha, una causa a la cual apoyar. A pesar de que no todo el pueblo se ha volcado a apoyar su lucha, en su sector, estos sectores siempre han estado pues, en la defensa de los derechos del pueblo hondureño, porque son parte de él. Entonces, vemos que esta plataforma tiene una mirada más allá. No solo se está enfrascando en vamos a conseguir que no se privatice la educación y la salud, sino también está pensando en el pueblo que está en las calles acompañándoles en esta lucha. El hecho de que se plantee el retiro de los militares de estas 3 zonas, Guadalupe, la Guadalupe Carmen, el Guapinol y el Bajo Aguán, estos son sectores muy importantes porque durante tiempo han estado con presencia militar. En estos sectores, en Saba Colón también, han habido personas ya heridas y personas que han sido asesinadas por los paramilitares. De igual manera, hemos presenciado en los diferentes medios de redes sociales alternativos de acá en Honduras que se ha intentado secuestrar a personas que están en la lucha. Ya en este punto de la lucha es donde quienes están en las calles comienzan a tomar medidas alternativas de seguridad para evitar que lo que sucedió en los 80s en este país se vuelva a repetir. Juan Orlando Hernández está contra la pared, llama a un diálogo con los sectores que siempre han estado para avalar lo que su gobierno ha hecho durante todo este tiempo. La plataforma ha sido clara. En ese diálogo solo va a estar la representación de la plataforma y nadie más. No va a haber iglesia, no va a haber sociedad civil, no va a haber representantes de empresa privada, no va a haber personas de ministro, no debe de ser la representación del gobierno que está privatizando la salud y la educación y, el presidente y los representantes y las representantes de la plataforma. Y aparte de eso, han solicitado que este diálogo sea televisado. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta plataforma va por buen camino, que esta plataforma ha demostrado estar a favor de la lucha del pueblo y no con intereses gremiales. A medida vamos avanzando día a día, podemos darle un poco más de nuestra fuerza, de nuestro tiempo en las calles y para acompañar a la plataforma en defensa de la salud pública de Honduras. Nuestro abrazo solidario, Melissa, para ti y para todos los compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo en el territorio. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haya sido muy útil para todas y todes. Nos encontraremos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Ruau. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.